Muy buenas tardes, un martes más volvemos con Hércules y Punto, el programa de la Asociación de Herculanos para Oír Radio 4G. Recordamos que podéis escucharnos en el 91.4 de la FM y a través de internet. Por fin lo podemos decir, victoria del Hércules en el Rico Pérez, eso sí, en los últimos segundos del partido, que deja un sabor un tanto agridulce en las gradas del Rico Pérez, y repasaremos qué ha hecho la cantera blanquiazul. Por supuesto, viajaremos por el pasado del conjunto blanquiazul en nuestra sección de historia y hablaremos del próximo partido frente al Peña Deportiva. Todo ello y una semana más con mis compañeros Javi y David Rubio. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Pues muy bien. Muy bien, ya ni me acordaba cómo se está después de una victoria. O ¿verdad? Sea, es esto, ¿no? La sensación que se siente. Qué bien. Bueno, pues muchísimas gracias también a la Asociación de Herculanos por hacer posible este programa y a nuestro técnico Jaime Martín. Empezamos. Bueno, chicos, pues ya lo hemos dicho al principio, por fin volvemos a ganar en el Rico Pérez, aunque fue un poco raro, ¿no? La verdad que el Formentera nos plantó cara durante todo el partido y bueno, la gente ya se estaba yendo cuando Tarí hizo el gol. La palabra que buscas es pimiento, el partido fue un auténtico pimiento, sí, pero ganamos en el último minuto de milagro y ganamos. Pues mira, no ganábamos desde noviembre, así que, oye, tampoco podemos... No nos vamos a quejar, ¿no? No podemos pedir milagros, ¿no? Sí. Sí, al final el partido creo que es... un calco del precisamente del Peña Deportiva, o sea, aquel partido sí, ya con Claudio Barragán fue una castaña en la primera parte y una semicastaña en la segunda porque no fue la misma historia, ¿no? Y al final ese día se consiguió la victoria en el último minuto, que curiosamente los tres equipos baleares que han pasado por el Rico Pérez han acabado llevándose la derrota en la última jugada del partido. Curioso, ¿eh? Y bueno, yo creo que la primera parte no merece... Bueno, sí merece comentario, pero es que no hay nada que rescatar. Yo creo que a un equipo como el Hércules no le debería faltar fútbol nunca. Aunque es verdad que puedes tener partidos malos a nivel de fútbol, a nivel de tener sensaciones positivas en el juego. Lo que nunca te puede faltar es hambre de salir a por la victoria, esa intensidad, esa intención de lograr los tres puntos. Que yo creo que en la primera parte no se vio. En los primeros minutos recuerdo que el Formentera con esa defensa de cinco, bueno, tenía tres jugadores ahí para sacar el balón, sacaba bien el balón y se escuchaban olés en la grada del Rico Pérez a favor del equipo. Hasta tuvo más posesiones durante muchos minutos el Formentera, sí. Sí, yo creo que la primera parte se reduce en eso, ¿no? En la gran pitada que se llevaron al descanso y en la segunda, por lo menos... cambiaron un poquito el chip, hubo un periodo de unos 10 minutos en los que sí que se embotelló al Formentera, hubo una serie de 2, 3 corners seguidos, luego es verdad que el Formentera llegó muy justo al final del partido y yo creo que pese a jugar muy mal y en la segunda parte mejorándolo un poquito, creo que sí que el Hércules mereció haber marcado un poco antes, pero yo creo que ya la sensación del Rico Pérez era esto es lo de siempre, aquí aunque hemos mejorado un poquito y en la segunda parte es más salvable y una cara un poquito mejor, no nos vamos a llevar la victoria porque si nos cuesta un mundo hacer un gol y solo jugamos bien durante 20 minutos, pues claro, es difícil. Si para marcar un gol necesitas 8 veces y no llegas 8 veces, pues te cuesta. Y al final se encuentra con ese gol de Tarí, gol de delantero, ¿no? De estar atento a la jugada, de acompañarlo porque David Torres, Carlos Fernández, todos los delanteros que han pasado por aquí, les hemos alabado mucho el trabajo de jugar de espaldas, que yo creo que David Torres no lo hace mal, lo que pasa que igual necesita un complemento, ¿no? Con gol. Y Tarí lo tiene, ese gol de... La primera que le deja a José Fran, que todavía no sé muy bien cómo la falla, parece que se resbala, sí, se trastabilla un poco. Es que ni tira, ¿eh? Al final, la diferencia entre uno y otro es que Tarí espera el bote y ya en el segundo bote ya se acomoda y justo cuando el portero se tira sí, y abre las piernas bien. Lo mete por debajo. Ese instinto de killer es lo que tiene el jugador de la cantera y es lo que hay que explotar. La verdad es que a mí de entrada me parece alucinante, ¿no? que hayamos tenido ya tres entrenadores esta temporada, ¿no? Y que el equipo esté décimo, ¿no? A tantos puntos de la promoción de ascenso y que una vez más tengamos que decir que el equipo no salió sin la suficiente actitud, ¿no? Como para buscar el partido, ¿no? Más allá del buen juego o mal juego, ¿no? Que eso no siempre se consigue, pero por lo menos que lo intentes, ¿no? Y me parece alucinante, ¿no? La falta de sacrificio, ¿no? De algunos jugadores, no de todos, evidentemente, pero sí de algunos, ¿no? Lo llevamos diciendo aquí todo el año, ¿no? Que hay jugadores que parece que salen andando a jugar y me parece increíble que en la jornada 30-29, ¿no? Creo que está... Estemos todavía con esto, ¿no? Y creo que coincidimos los tres, ¿no? En que la primera parte es que algunos salieron Fue un desastre de partido. Sí, la primera y segunda parte fue un auténtico desastre. La segunda parte sí que coincido con Javi en que, en fin, tuvimos más ocasiones, sí que merecimos tal, pero claro, es que estamos hablando de que jugábamos contra el Formentera que estaba en promoción casa y en una supuesta final, o sea, claro, es que no... Claro, es que mínimo, ¿no? Que no tengamos más ocasiones que el rival y más un rival que viene con 5 defensas defensas, un rival tan defensivo, ¿no? Qué mínimo, ¿no? En fin, es un partido que no... A mí la verdad es que no me hace creer mucho más de lo poco que creía, ¿no? Antes de este partido, ¿no? Evidentemente estoy muy, muy contento, siempre estoy contento, ¿no? Cuando el Hércules gana y me fui contento a casa. Pero claro, yo creo que solamente un momento de gloria de un canterano fue lo que libró al equipo de una gran pitada, ¿no? Que iba a tener si el partido acaba 30 minutos antes o si Tarí no tiene ese buen movimiento que tuvo, ¿no? Y mete ese gol. En fin, muchísimas cosas que mejorar. Volvimos a escuchar siempre. Portillo, vete ya. Sí, sí, yo el primero, como no podía ser de otra manera. Me gustaría preguntaros por el gesto de Chechu. Un gesto que, bueno, yo leí varias cosas por Twitter, no lo había visto, pero he encontrado aquí la foto, os la estoy enseñando. Ah, mira, yo tampoco la había visto. Sí, yo sé que... Se lleva la mano a la oreja. Se quejaban, ¿no? De un gesto malo hacia la grada, yo no la había visto, pero está la foto en Twitter. Hombre, yo te digo una cosa, si Chechu se está rascando, pues no me parece mal, pero si Chechu de verdad está haciendo un gesto hacia la grada de que... rascándose no era no, porque... Yo sí que he visto el vídeo y sí que marca el gol, lo celebran y se lleva la mano a la oreja mirando a la grada. Sí. Lo que sí que es verdad es que yo... Lo que pido es que pues salga Chechu y lo explique, porque a mí no me gustan los gestos a la grada porque te indica, ¿no?, que el jugador está más pendiente de lo que pasa fuera de lo que pasa en el verde. De todas maneras, también es verdad que bueno, yo creo que la afición es soberana, pero también desde un punto de respeto, ¿no? Porque yo el otro día escuché barbaridades en la grada, que hay gente a la que por nacer ya solo le dan el carnet de persona y igual deberían revisarle lo que tiene dentro de la cabeza. Porque Javi. No, es que el otro día salí bastante indignado porque escuchaba comentarios de gente que dice, no puede ser verdad que tú seas una persona humana porque lo que está gritando es una auténtica barbaridad. Si eso al final le llega al jugador, pues entiendo que explote. Lo mejor de todo es que salga Chechu con toda la normalidad del mundo y diga, pues fue un momento de calentón, había escuchado tres cosas feas porque cualquier momento, cualquier persona se puede calentar porque todos en la vida, todos los que van a un campo de fútbol, la mayoría ha hecho deporte, ha jugado al fútbol y en algún momento se te puedes vivirlo con un poquito más de tensión y calentarte. Es verdad que si ha hecho ese gesto debería pedir perdón o explicarlo y ya está. Pero no darle mayor importancia, ¿no? Pero porque además, al final... Chechu, que es un jugador muy querido y muy defendido por la afición, porque no es uno de estos que digas, bueno, es que es muy criticado, sí, ¿no? Y tampoco es cuando yo estaba hablando antes de los jugadores que tienen mala actitud y tal, precisamente no es de los que metían ese saco, ¿no? Yo la verdad es que, a ver, por supuesto no voy a justificar nunca barbaridades, ¿no? Como las que a lo mejor pudo haber este domingo. Yo no recuerdo ahora mismo escuchar ninguna en mi zona, pero bueno. Lo que sí que te digo es que, estando el equipo décimo antes de empezar el partido, ¿no? Décimo a 7 puntos de la promoción de ascenso, ¿qué podía esperar Chechu de la grada? ¿Qué podía esperar? Un gran ánimo, un recibimiento. Y además con el partido como claro, estaba. Claro, con un partido, con ese partido tan malo. Si hubiera malo salido que no como el día del Villarreal, claro, pues ahí. Es que vive, si de verdad esperaba otra cosa, vive en un mundo de fantasía. Claro, es que la gente tiene un aguante y además es que, vuelvo a decir algo que he dicho muchas veces, yo prefiero mil veces la gente que va allí mosqueada a los que ni siquiera van. Por lo menos muestran una cierta actitud hacia el equipo, todas las aquellas personas que todavía no se han quemado lo suficiente como para quedarse en casa. Prefiero mil veces eso a los que ni siquiera van, que es lo que quiere Chechu, que el campo se quede vacío. Y, y volvieron a ir niños de sí. colegios y eso, pero los pusieron en una parte un poco sí, fea, al fondo norte, arriba sí. del todo, bueno. Que son casi los que más animan, son casi los que deberían estar más cerca del campo, ¿verdad? Y quería preguntar qué esperanza os deja esa victoria, ¿no? Porque como he dicho en la entradilla, ¿no? En el principio del programa, es una victoria un poco agridulce, ¿no? Porque no deja de borrar el mal partido que hicimos. ¿Con qué esperanza? Pues, a ver, Miriam, aunque luego hablemos, ¿no? Del próximo partido, pero... El problema es que el equipo, para mí, lo comentaba ya la semana pasada, llega con demasiados fallos a este tramo de temporada, con demasiadas cosas todavía por arreglar, ¿no? Y demasiados errores y claro, es que ya no queda prácticamente margen de error, ¿no? Y claro, con partidos como el de ayer, yo creo que se hace casi impensable, ¿no? Que el Hércules pueda ganar el 80% de los partidos que quedan. Y si no consigues ese porcentaje, no te vas a meter en playoff. Seguimos estando a 7 puntos, ¿no? El Cornellà no falló. Y seguimos, nos sigue sacando 7 puntos más el golaveraje, ¿no? Y quedan solamente 9 jornadas. Claro, es que es muy difícil pensar que el Cornellà puede fallar tanto como para que el Hércules gane un partido de cada 3 y le valga para meterse en playoff, ¿no? Es casi imposible. Y claro, con el juego de ayer, pues lo que puedes esperar es eso, ¿no? Ganar algún partido de cada 3 en casa contra rivales pequeños que se metan atrás al final del partido y tal, pero poco más. Yo espero ganar el domingo al Peña Deportiva porque... Es una jornada importante porque si tú ganas, acabará la mañana el Hércules a 4 puntos, tanto del tercero como del cuarto, que son casualmente el Che Cornellà, que se enfrentan a las 5 de la tarde en el Martínez Valero. Así que ahora estamos aquí hablando de todo lo mal, todo, que en realidad es muy difícil, ¿no? No voy a decir imposible, pero es muy difícil que el Hércules con 27 puntos que quedan en juego, para entrar en play-off necesitará mínimo 22 o 23 puntos, así echando cálculos. Ahora mismo tiene 41, pues en 63, 64 puntos puede que vaya el play-off. Pero ese partido del Che-Cornellà, si tú has hecho tus deberes por la mañana y el Cornellà, por lo que sea, gana al Elche, te deja 4 puntos del Elche con el que tienes que jugar y no te deja en una situación tan mala. Es verdad que sigue siendo muy difícil porque tú tienes que ganar todos tus partidos, no puedes decir, ya no vale con, bueno, puedo fallar aquí, no, tienes que ganarlo todo, algo que no ha hecho durante toda la temporada, que tan solo en 3 ocasiones ha ganado 2 partidos seguidos el Hércules, a 3 victorias consecutivas no ha llegado en toda la temporada, y lo tiene que hacer ahora. Todos los equipos han tenido una buena racha, el Hércules no la ha tenido, pero es que no la ha tenido prácticamente este año ni el año pasado, salvo final del 2016 con Tevenet, que enlazó 2-3 victorias consecutivas a final de año y se fue un poquito más tranquilo a vacaciones de Navidad. No le recuerdo al Hércules tener una racha sólida, así que es verdad que este año igual está más cerca de conseguir esa racha, porque partidos como el del otro día se podían haber ganado varios, ¿no? Quizá a lo mejor la victoria in extremis del Formentero hubiese llegado 2-3 partidos antes en el Rico Pérez y la cosa cambia, ¿no? Ese partido contra el Cornellà que pudieras haber ganado en Olot, en Sabadell, al final ha tenido partidos para acabar ganando que no los ha ganado y ha estado muy cerca, le ha faltado un puntito. Yo creo que, fíjate, Javi, que este año tenemos los puntos que nos merecemos, porque aquellos que hemos podido ganar por los que hemos ganado en el último minuto de milagro, ¿sabes? O sea, que nos ha dado el fútbol tanto como nos ha quitado este año. Sí, pero yo creo que este año, en esa racha tan grande de empates, al final, puliendo detalles y, bueno, el fútbol es tan caprichoso que quién sabe que a lo mejor todos los empates que has conseguido ahora te toca un poquito de victoria, ¿no? Al final, cuando empatas estás más cerca de ganar que cuando pierdes. Tantos empates no será tan malo el equipo. Lo que pasa es que si sale un Hércules al campo del Peña Deportiva, como el de la primera parte, incluso como el de la segunda parte contra el Formentera, al final es que eso es, te iba a decir, Javi. Es buscar que esa victoria y esa celebración de los jugadores que se quitaban, parecía que se habían ganado el ascenso, ¿no? Que se quitaban tanta presión, les volviera a reconducir a esa versión tan buena del mismo Deportivo Aragón o el Villarreal B. Sí, es que te iba a decir eso, luego hablamos más del partido del domingo este, pero es que no, yo no tengo ninguna razón a la que agarrarme para pensar que el Hércules pueda salir de otra manera distinta, ¿no? al campo de Ibiza, ¿no? Al campo del Santa Eulalia. En realidad, todo apunta a que va a ser lo de siempre, ¿no? Que va a ser el típico partido cerrado, feo, como hemos visto 15 veces este año, ¿no? Fuera de casa o incluso en casa, ¿no? El típico partido de que el Hércules sale al empate, ¿no? Y a ver si marca un gol en alguna jugada puntual y tal. Nunca hemos sido superiores a prácticamente ningún equipo este año, ¿no? Ni en casa ni fuera, ¿no? Superiores, estoy hablando de hacer un partido de ganar 2-0, ¿no? 3-0 y tal, porque es verdad que el domingo contra Formentera fuimos superiores, pero vamos, era un partido para ganar, pues eso, 1-0 y de milagro, ¿no? Entonces, claro, pues sí, es verdad que si ahora enganchas 2 partidos seguidos, te puedes volver a meter, los rivales de directos juegan entre ellos, nos queda un Elche Hércules, bla, bla, bla, bla, bla. Pero claro, es que a la hora de la verdad yo no veo ningún síntoma, ¿no? Como para pensar que el Hércules es capaz de ganar todos esos partidos que necesita de ganar. En fin, ojalá me equivoque. A día de hoy no me he equivocado en lo que llevamos de temporada, pero ojalá me equivoque en lo que queda. Sí, lo que pasa es que en realidad en este corto plazo de Bisnich al final hemos visto un Hércules que es como la versión del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Eso, una moneda al aire. Tú llegas a un minuto del partido, tiras una moneda y... Ya el Dr. Jekyll lo he visto poco, he visto más a Mr. Hyde, ¿eh? Bueno, pero al final los dos primeros partidos son buenos partidos, la primera parte en Peralada es una parte decente y yo creo que a raíz del primer gol del Peralada el equipo hace clic, baja los brazos y hasta el gol de Tarí, que puede ser que te haya vuelto a encender las luces y ponerte a esa situación de... Eso es otra cosa que quería comentar con vosotros, hablando de lo endeble que es el equipo, ¿no? Que cuando recibe un gol o cuando las cosas no salen como quiere, algunos jugadores veo que empiezan a temblar las piernas, ¿no? Y me parece tremendo que el jugador que me parece más fiable cuando el equipo va mal y cuando se empiezan a poner nerviosos y tal, sea un chaval de qué edad tiene Tarí. 19, 20 años. 21. Pues fíjate que un chaval de 21 años que lleva 4 días en el fútbol así de este nivel, ¿no? Que tenga más firmeza, ¿no? y más hambre, ¿no? que los profesionales, que se supone que ya han toreado en otras corridas como esta, Pues en fin, me llamaba poderosamente la atención, ¿no? Y refuerza mi argumento que llevo diciendo desde hace meses de que deberíamos de meter más canteranos, que ya que lo están haciendo tan mal los jugadores del primer equipo, que me gustaría que probáramos a chavales, sobre todo teniendo en cuenta que ya que tenemos pocas posibilidades de clasificarnos al playoff, pues mirar a ver qué chavales valen para el año que viene y cuáles no. Sí, al final yo creo que en ese sentido el Hércules en agosto sí que fichó líderes, porque al final tú ves los fichajes del verano y dices, han fichado jugadores con experiencia que han estado aquí, que han sido jugadores capitanes en su equipo, han sido líderes, pero son los jugadores que están muy por debajo de su nivel. Sí, sí, sí. Y estoy hablando de Falcón, sí, de Samuel. Eso te iba a decir, porque yo a la hora de la verdad veo en los momentos críticos veo a Falcón temblando, veo a Samuel temblando. Sí, y no saco del saco, aunque estén un poquito por encima, a Juli y a Chechu. Sí, creo que están muy por debajo de su nivel. La temporada de Juli es mediocre. Es verdad que Juli sí que le echa bastantes narices. Claro, es verdad que sí que es uno de los que más se sacrifica, pero la temporada de Juli en cuanto a lo futbolístico es bastante mediocre. A Juli se le puede salvar por eso, ¿no? Porque al final siempre que está en el campo lo da todo y ves como que tiene mucha garra, pero a nivel futbolístico está aportando menos de lo que se esperaba de él. Chechu sí que tiene destellos de calidad, que fíjate, Juli casi ni le veo ni eso, ¿no? Pero Chechu sí que participa en las pocas jugadas de ataque que tiene el Hércules, que yo eso sí que lo valoro. En el gol, tanto en el gol como en la jugada esta que falla José Fran, creo que en ambas participa Chechu, ¿no? En la combinación. Y sí que es verdad que sí que se nota que tiene más calidad y posiblemente más temple, ¿no? Que el resto de atacantes juntos, ¿no? Pero vamos, tampoco es el gran Chechu, no es el gran de las grandes petardes que recordamos, ni mucho menos. Tengo por aquí unos datos curiosos que vi en Twitter el otro día, después del partido, y es delanteros del Hércules. Óscar Díaz, un gol cada 358 minutos. Carlos Fernández, un gol cada 459 minutos. David Torres, un gol cada 413 minutos. ¿Y Tarí, un gol cada 122 claro, minutos. Es que, de verdad, el chaval, ¿qué más tiene que hacer? Yo os digo una cosa, lo pensaba decir en el último bloque del programa, pero lo digo ya que te has adelantado. Para mí, el próximo partido contra el Peña Deportiva, Tarí y 10 más. Porque es que ningún atacante se ha ganado tanto jugar con los poquísimos minutos que ha tenido el pobre chico como Tarí a día de hoy. A mí me gustaría, de verdad, que este fin de semana jugará de titular. Sí, sí, sí. Y yo hay algunos que es que ya estoy harto. Entiendo por qué no. Es que no, de verdad que no lo entiendo. Y Miriam, yo hay algunos que es que ya empiezo a estar harto. Ya estoy harto de Moja, por ejemplo. Y estoy harto también de por ejemplo, de que Salinas no fue ni convocado, ¿no? El otro día. Pobre Salinas, el año pasado fue de lo mejorcito dentro de la mediocridad de la temporada. Este año es que ni le hemos dejado. Es que prácticamente ha estado lesionado, ¿no? Durante algún tiempo, pero cuando ha estado bien, es que ni lo hemos dejado. Metió un gol, uno de los pocas veces que jugó, y poco más. Yo es que creo que Salinas va a acabar la temporada sin calificar, ¿no? Ni bien ni mal. Sí, además Salinas tuvo lesión, y esos datos que comentabas, que creo que fue Óscar Rodríguez que los puso por Twitter, que sacó las cuentas ahí de los goles, al final refleja una cosa. Ya no es los minutos o lo que cueste al final, es el instinto goleador, porque al final tanto Óscar Díaz como Carlos Fernández como David Torres han estado jugando bien, pero cuando jugaban yo creo que con otro 9 al lado, ¿no? Sin embargo, Tarí es un jugador que él se basta, tiene tanto olfato de gol, sabe cómo moverse en el área, que siempre le cae él, pero Óscar Díaz y Carlos Fernández funcionaron cuando estaban los dos juntos, que uno a otro se complementaban bien y al final era esa función de doble delantero, pero que no es... Funcionaron un ratito, 5 minutos. Bueno, hasta que se lesionaron. En mi lista de jugadores de los que estoy harto, a esos dos los pongo también, ¿eh? Sí, pero al final yo me refiero más que jugadores delantero centro como tal, son esos jugadores más de segunda línea, de segundo punta, que al final, claro, sí, los puedes poner a jugar delantero, como si pones a jugar delantero a Mikel Santamaría, ¿no? Por ponerlo puedes poner ahí a cualquiera, pero no tienes esa capacidad tan goleadora como si puede tener Tarik. Al final ya hemos visto los goles que ha marcado este año. El primero contra el Perola fue un balón que vino a recibir, la suelta a banda y se va corriendo rápidamente al desmarque. Y esta vez en la ocasión de José Fran se la deja muy bien de cabeza y en el gol que marca ya está atento al movimiento que puede hacer Juli y sigue la jugada, no está esperando a ver lo que pasa. Tiene esa chispa, ¿no? que es necesaria para jugar sobre todo en las posiciones delanteras. Bueno, pues a ver este fin de semana qué pasa y si, a ver, si tiene suerte él, tenemos suerte nosotros y lo pone de titular, porque yo creo que el chico se lo merece. Y vamos a seguir hablando de canteranos, vamos a ver, cuéntanos David, ¿qué han hecho nuestros chicos este fin de semana? Bien, pues a pesar de que Tarí ya no jugó, ¿no? En el partido del Hércules B, ¿no? Y a mí me da la sensación de que poco más va a jugar en el equipo filial, que es una importante baja, evidentemente, para el equipo. Pues bueno, aún así, la verdad es que el Promesas compitió bastante bien y estuvo cerca de ganar el partido. De hecho, empezaron ganando 0-1 con gol de Tadeo, de Mario Tadeo en la primera parte, a pase de David. Y bien, la verdad es que, por lo que tengo entendido, el Hércules jugó bastante bien la primera parte, a pesar de que el Orihuela pues, es un equipo peligroso y, de hecho, tuvo alguna ocasión, pero solamente a balón parado. La más peligrosa fue un balón al larguero que tuvieron en una falta, que estuvieron a punto de empatar, pero no lo consiguieron. Sin embargo, tuvimos dos errores defensivos bastante gordos, ¿no? En la segunda parte, al poco de empezar la segunda parte, y el Orihuela remontó muy rápidamente, se puso 2-1. El Hércules, por lo visto, reaccionó bastante bien, empatamos a 2, gol de Pedro Torres de córner, y tuvimos varias ocasiones para ganar. Tuvimos el propio Tadeo tuvo el 2-3, incluso hubo hasta ocasiones para el 2-4, según me han contado, pero no se consiguió el gol y bueno, pues el Hércules consiguió un empate en el campo del Orihuela, que tampoco es mal resultado. Con este punto, pues el Hércules sigue segundo con 52. Estando solamente a un punto del primero, que es el Llobe Español de San Vicente, que está con 53, un puntito más solamente. Y luego, bueno, comentar que sigue en promoción, evidentemente. Porque... Y se tiene que enfrentar el Hércules con el Llobe. Sí. Ojo sí, al partido. El gran partido de esa categoría. El 24 de abril, si no me equivoco, que el otro día vi la fecha. Ya queda poquito, sí. Pues a día de hoy el Llobe solamente supera un punto al Hércules. Va primero el Llobe, 53, Hércules segundo, 52. El equipo de la Universidad de Alicante cierra los tres puestos de promoción con 48. Y el primero que está fuera de promoción es el Villajoyosa con 47. Por lo tanto, el Hércules todavía tiene un colchoncito de 5 puntos de ventaja para jugar la promoción el año que viene. Están haciendo una gran temporada, como siempre estamos comentando. De hecho, para seguir disfrutando de las evoluciones del equipo de la cantera, pues todo el que quiera puede irse este sábado a las 6 a Monforte, que jugamos en el campo del Monforte. Vamos, y vamos a lanzar ya que la semana que viene no vamos a decir quién ni qué va a pasar, pero bueno, pues vamos a dedicar más tiempo a estos chicos del Hércules B. Ya no vamos a decir cómo ni cómo va a ser ni con quién, pero va a haber. Me gusta que hayas dejado caerlo. ¿Verdad? Sí, has dicho todo lo que has dicho sin decir nada, me gusta. Bien, pues respecto al juvenil, bajando ya de categorías, respecto al juvenil A, que está en división de honor, como bien sabéis, empató a 1 contra el Murcia en casa. Un partido que la verdad es que fue un partido trepidante durante los primeros minutos, porque el Murcia se adelantó al minuto 3 y el Hércules empató en el minuto 5 y ya no hubo más goles en el resto del encuentro. El gol del empate lo marcó José Solves. Y bien, con este resultado, pues el Hércules la verdad que se queda en una posición bastante buena. Está octavo a 4 puntos sobre el descenso. O sea, que si sigue por esta línea, empatando y sumando ganando partidos, pues lo más probable es que termine la temporada en una posición tranquila. Respecto al juvenil B, que como siempre decimos está haciendo un temporadón, ¿no? Lleva un partido solo perdido en toda la campaña, pues volvió a golear una vez más, ¿no? Como viene a ser habitual. En este caso la víctima fue el Intercity de San Juan y le metimos 4. Ganaron 4-0 y con este resultado pues están viendo peligrar el liderato. Le sacan solamente 15 puntos al segundo, ¿vale? 15 puntos. En una temporada están haciendo estos chicos. Respecto al cadete y al infantil, que como sabéis siempre juegan contra el mismo rival, pues resultado similar. Ambos jugaron contra el Kelme y ambos perdieron 1-0. En el caso del cadete, están solamente 3 puntos por encima del descenso, así que conviene que espabilen y enganchen una buena racha. Y en el caso del infantil, tampoco es una derrota muy preocupante porque están sextos en una posición bastante privilegiada y tranquila también. Bueno, pues sigo contigo, David, porque nos traes también, como siempre, como cada martes, cositas de nuestra asociación de herculanos. Sí, bueno, pues comentar que nos vamos a Ibiza, como vengo diciendo durante las últimas semanas. ¡Qué bien os lo montáis! La verdad que hemos elegido mal sitio, ¿verdad? Me gustaría ir, me habría gustado ir, pero mira, tenemos fallas, o sea que... Ah, ¿te vas a las fallas? Sí. ¿A Valencia? Sí, ah, vamos a desfilar. Y luego te haces llamar a Alicantina, pobrera, qué fuerte. No, voy luciendo la banda de Alicantina, o sea, voy con la hoguera a desfilar, o sea bueno, que... Bueno. Ah, que vas a desfilar. Sí, en la ofrenda, sí. Ah, muy bien. Pues nada, que te lo pases bien en Valencia. Mira, vosotros yo creo que lo vais a pasar también muy bien. Bueno, la verdad es que yo no voy, yo no puedo ir. Sí, no, esta me, claro, la, nos ha fallado, esta me la he ¿eh? Perdido, pero bueno, el viaje está abierto para todo el que quiera ir, ¿no? De la Asociación Herculano. Yo en esta vez no he podido ir por circunstancias de trabajo, ¿no? Del periódico donde sabéis que trabajo, que tenemos que cerrarlo este mes antes. Pero sin embargo sí que tengo compañeros incluso en la directiva y fuera de la directiva que sí que van. Y bueno, todavía no es tarde para apuntarse, aunque ya queda poco para el viaje y más vale que corran cualquier interesado. Quien quiera hacerlo, pues puede hacerlo a través de la dirección del email que tenemos, herculanos2005@gmail.com, herculanos2005@gmail.com. Y bueno, pues el viaje que hemos organizado básicamente consiste en que vayamos todos juntos, evidentemente, todos los de la Asociación Herculanos. Tenemos una sorpresa también, que la veréis en fotos, el próximo martes la comentaremos para el partido. Bueno, ahora cuando acabemos el programa yo te voy a pedir, por favor, que nos lo digas a Javi y a mí en secreto, porque... Esto de dar información privilegiada a vosotros antes que a los oyentes... No lo ves, me cuesta. Y bueno, pues el viaje de la Asociación Herculanos incluye el dinero del desplazamiento hasta Valencia, que es donde se coge el avión, para que vayamos todos juntos, como digo, y también la entrada. También la entrada de todas las personas que quieran apuntarse, pues también corre a cuenta de la Asociación Herculanos. Y bueno, el partido, si no recuerdo mal, es este domingo, ¿no? Este domingo por la mañana. Domingo a las 12. Domingo a las 12, el típico horario balear, ¿no? Y bueno, también comentar lo que ha hecho el Iraklis este fin de semana, que ha tenido un resultado bastante meritorio, la verdad. Jugaba contra un rival bastante difícil en casa, jugaba contra el filial de la Nucía, que van segundos, si no recuerdo mal, en el grupo de segunda regional donde están, y empezaron ganando 2-0. Se pusieron en 2-0 en la primera parte. El primero lo marcó Dani a pase de Molina en una falta ensayada, y el segundo fue de Parejo, de penalti. Parejo, que como sabéis siempre suele ser el goleador habitual, ¿no?, de este equipo. En la segunda parte la Nucía apretó, como no podía ser de otra manera, ¿no?, para intentar salvar el partido. Consiguió el 2-1, ¿no?, a poco de empezar la segunda parte. Aún así el Iraklis aguantó bastante bien, pero se quedó con 10 jugadores a falta de 10 minutos, que empató y aprovechó la Nucía para empatar, e incluso en los últimos minutos, en el descuento, se quedó con 9. Se quedó con 9, ambos casos por doble amarilla. Expulsaron tanto a Pelusa como a Luis. Bueno, aún así consiguieron aguantar el empate y consiguieron un puntito que en fin, es bastante meritorio, ¿no?, teniendo en cuenta que jugaban contra uno de los principales rivales de la categoría y que además estuvieron con inferioridad durante algunos minutos. Pues aguantaron el resultado bien. Recordar que el Iraklis es el equipo al que patrocina la Asociación Herculanos, como siempre decimos, y que cualquiera que quiera apuntarse a la Asociación Herculanos, para apuntarse a todos estos viajes que hacemos, a homenajes, ¿no?, como el de Tote que hemos anunciado, etcétera, etcétera, pues que es muy fácil, simplemente es meterse en la página web que tenemos, www.asociacionherculanos.net, rellenar un pequeño formulario y ahí pues ya cualquier persona puede ser parte de esta gran familia herculana. Pues les animamos a que lo hagan, sin duda. Tenemos que aclarar que este fin de semana no hay jornada en Preferente, porque hay puente por el tema, pues no sé, pues supongo. Anda, que por fallas. Pues yo he visto en el calendario que jugaban el sábado, pues, a las 3. No, se juega el sábado 24 en Monforte a las 6. Anda, me lo acaban de decir. O me he equivocado yo, o está equivocada la página web de la Federación. Puede ser que esté equivocada, porque al ser en Preferente, que sabes que en segunda vez sí que juegan y todo, ya. Pues no sé, habrá habido ahí algún error en la página de la Federación. No, pero bueno. A lo mejor he metido la pata yo, que también puede ser. Lo aclaramos y sin problema. Buena puntualización. Bueno, Javi, ahora me voy contigo porque por fin tenemos ganador de la guía de segunda B, este libro maravilloso. Y bueno, pues quiero que nos cuentes un poquito sobre la guía, aunque ya todo el mundo sabrá de qué va, y sobre todo que nos digas el ganador. ¿Por dónde quieres que empiece? ¿Por el ganador o por qué es la guía? Por el principio, donde tú quieras. Venga, va, pues te voy a decir quién ha ganado, que después de ya dos, tres semanas... No, dilo luego, así dejamos un poquito de suspense. Entonces, ¿por dónde yo quiera? Bueno, pues yo creo que ya más o menos los oyentes sabrán, pero bueno, para el que se enganche ahora, la guía de segunda B es un libro exclusivo con 192 páginas que tiene toda la información de los 80 clubes de la categoría. Tiene fotos e información de todos los jugadores, que es un trabajazo tremendo. Además, de verdad, y las fotos oficiales, ¿eh? Desde el 19 de enero está a la venta la edición del 2017-2018. Además, es con carácter solidario en favor de la Fundación Isabel Gemio. Esta guía, que ha sido lanzada por Checho Alonso, tiene como novedad que se pueda adquirir en tiendas oficiales de varios clubes, entre los que está el Hércules, que... Igual una camiseta oficial de tu talla no puedes comprar, pero la guía oficial de la segunda B, sí. ¿No hay camisetas en la tienda de Hércules? ¿Se han acabado? Pocas. Digamos que quedan pocas. Que yo fui hace no mucho y no quedaba mucha cosa. Además, han enviado ejemplares a países como Estados Unidos, Alemania, Uruguay y Polonia, donde se sigue con interés esta categoría. Y como cosa interesante y curiosa es que por la compra del libro se adquiere de forma gratuita el acceso temporal a Instat, una plataforma que es líder mundial en análisis de fútbol para cuerpos técnicos profesionales. Entonces hicimos porra en nuestro sorteo y por fin, como el Hércules ganó, pues ha habido ganador, ¿no? Yo creo que como la gente es tan optimista siempre, esta vez sí. Por eso nunca acertamos nuestras porras, nosotros tampoco. Sí. Eso es, pero ojo con nuestro acierto de las porras, porque si Gaby González, que es el ganador de esta guía, hubiese participado con nosotros en las porras habituales, iría el líder, pero destacadísimo, porque además de llevarse este libro, ya acertó uno de las porras del sorteo de los libros de Manolo Piera, de Cabeza Negra. Así que ha hecho doblete. Gaby González dijo 1-0 y al final ese gol de Tarí en el 93 y medio largo. En 30 segundos consiguió acertar. Sí, sí. Llega a dar 2 de descuento y otra vez que sorteamos aquí el libro. Pero Gaby González, que hace doblete. Y, por favor, no le vamos a dejar participar en nuestras porras, que si no nos toca invitarle también a cenar y lo va a ganar todo. Bueno, pues el libro que se va hasta Mallorca y nada, pues le damos desde aquí nuestra más sincera enhorabuena y yo creo que tenemos que ir preparando ya algo para hacer más sorteos, ¿no? Bien, bien. ¿Se os ocurre, por ejemplo, algo refrescante y alcoholizado? Yo tengo algo en la cabeza, no sé, no sé. Una trinaranjus. Bueno, sí, yo estaba pensando justo se me en ocurren eso, mejores ideas. Bueno, pues vámonos con la sección de historia de nuestro compañero David. I see trees of green, red roses too, I see them blue. Pues hoy, precisamente hoy, la verdad es que me hace mucha ilusión esta sección porque hoy es un día especial, precisamente. Resulta que... Martes 13, por cierto. Sí, hoy, 13 de marzo, efectivamente, es nada más y nada menos este martes 13 que el centenario del nacimiento de José Rico Pérez. José Rico Pérez, el hombre que da nombre al estadio del Hércules, a nuestra casa, y también posiblemente el hombre clave, ¿no?, de la historia del Hércules en los últimos 50 años, ¿no?, en el último medio siglo. Así que bueno, evidentemente hoy la segunda parte de la sección, como no podía ser de otra manera, va a estar dedicada, ¿no?, a la enorme trayectoria de este hombre, que ya veréis que os va a sorprender. No obstante, pues antes de empezar, como siempre, pues siguiendo con este recorrido, ¿no?, que hacemos temporada por temporada de la historia del Hércules, ya vamos por los años 50, concretamente en la temporada 51-52. Y bien, si os recordáis, pues en esta época del Hércules seguíamos en segunda ya por quinta o sexta temporada consecutiva. Y bien, hubo un cambio bastante estructural de todo en el año 51, después de no conseguir el ascenso el año anterior. Coge las riendas del club Alfonso Guisot como presidente. Un hombre bastante peculiar, ¿no? Una persona muy característica del Alicante de esta época, un empresario bastante conocido, bastante famoso y desde luego un herculano de santo y seña, hasta el punto de que varios años después el Hércules medio le costó la vida porque le dio un patatús en un partido del Hércules de lo que estaba sufriendo el pobre hombre, y de hecho se nos fue, falleció poco después. Y a lo mejor un día, si queréis, hablamos específicamente de Alfonso Guisot y contamos la historia de este hombre, que tiene bastante tela. Pero bien, este fue así fue el comienzo de su etapa, de la etapa Guisot en Hércules, en el año 51. Y lo primero que hizo fue contratar a Edmundo Suárez como nuevo entrenador en un nuevo proyecto, ¿no?, para intentar ascender al equipo. Un entrenador quizá algo más defensivo, ¿no?, de los últimos que habíamos tenido, intentando que el Hércules no se le escaparan demasiados puntos, ¿no?, que es verdad que era un Hércules que goleaba, pero era un Hércules irregular, ¿no?, el de las anteriores temporadas. Se fichan algunos jugadores que luego fueron importantes, como Santos y Llevería, y al mismo tiempo pues se mantiene la estructura, ¿no?, del equipo con Llobregat, Opina, ¿no?, de los que ya hemos hablado, ¿no?, alguna vez. También algunos otros jugadores importantes, como Calvis Monllor, Márquez, etcétera, ¿no? Y bien, como os digo, el equipo precisamente este año no se caracterizó. Normalmente siempre digo aquí las goleadas que había tenido el Hércules o los grandes resultados. Muchos grandes resultados no hubo precisamente esta temporada porque, por ejemplo, al Granada sí que se le gana 4-1, pero no se golea muchas veces más. También cabe destacar que esta temporada vuelve el Alicante a segunda división. Se juega el primer Hércules Alicante en varias décadas y el Hércules gana los dos partidos. Pero gana los dos partidos por poco. Gana el partido en casa 2-1 y el partido fuera 0-1. Es un Hércules quizá más competitivo que los Hércules anteriores, pero un Hércules que no es tan ofensivo, ¿no?, ni golea tanto, ¿no? Aún así, la temporada es bastante buena. La temporada es bastante buena y de hecho se llega de nuevo a la última jornada dependiendo del Hércules de sí mismo para meterse en la promoción de ascenso. Y si bien decíamos que la temporada anterior llegamos a la última jornada jugando contra el primero y necesitando ganar el campo del primero, lo cual era una empresa bastante difícil y no se consiguió, el Algeciras, me estoy refiriendo en este caso, pues este año la última jornada se llega jugando contra el Cartagena, que era un equipo de mitad de la tabla, y solamente vale empatar. Ni siquiera se necesita ganar en el campo del Cartagena para conseguir meterse en promoción. Pero sin embargo se vuelve a perder. Sin embargo se vuelve a perder 1-0. Así que pues desgraciadamente el Hércules se vuelve a quedar otra temporada a las puertas con la miel en los labios. Y se queda otra temporada en segunda división. Y no se consigue el ascenso. Ascenso que se conseguiría años después. Pero eso, por supuesto, lo contaremos en otro programa. What a wonderful... Y bien, pues ahora ya sí, ahora llega la historia de hablar de nuestro querido, de nuestro centenario. Ya hoy José Rico Pérez, madre mía, 100 años, hubiera cumplido hoy este santo y seña, ¿no?, del herculanismo del siglo XX. Pues bien, vamos a empezar desde los orígenes, que quizás sea lo más desconocido, ¿no?, de Rico Pérez. Yo los conozco gracias a que su hijo, Andrés Rico, tuvo bien de un día quedar conmigo hablarme de su padre, lo cual se lo agradezco mucho, porque la verdad es que, como os digo, tiene unos orígenes muy humildes, muy, muy desconocidos y muy interesantes. Rico Pérez es de la Vega Baja. nació en la pedanía de La Bodega, que es la típica, no sé si conocéis la zona de la Vega Baja, de la Huerta y tal. Hay como unas 2.000 pueblecitos, pedanías y tal, de 4 casas cada uno, ¿no? Que precisamente no son Nueva York ninguno, ¿no? Son pueblos muy pequeñitos, ¿no? De todo agricultores, ¿no? Y bien, pues Rico Pérez nace en uno de ellos, llamado La Bodega, que pertenece a la localidad de Daya Nueva. Pero bueno, como os digo, pues nace un poco en medio de la nada. Nace en el campo, hijo de unos agricultores muy humildes. Y encima tiene la desgracia de que se queda huérfano muy, muy joven. Porque con muy poca diferencia de tiempo, apenas unos meses, tanto su padre como su madre fallecen. Fallecen por enfermedades típicas de la época, ¿no? Estamos hablando de los años 20, ¿no? De una época todavía con la medicina muy retrasada. Y más en España, ¿no? Que España era un país, la verdad es que bastante pobre todavía en aquella época. Y bueno, pues simplemente fíjate, de una pulmonía que hoy en día pues se cura tan fácilmente, pues tanto su padre como su madre acaban falleciendo, ¿no? Y bien, entonces, claro, Rico Pérez se encuentra con apenas 9 años de edad, ¿no? Solo en... Bueno, tenía un par de hermanos también, pero muy pobre, ¿no? Sin un medio del que mantenerse, ¿no? E incapaz, ¿no? De llevar él una hacienda, ¿no? Un campo, ¿no? De cultivo. Entonces, pues es adoptado por su tía. Es adoptado por su tía Teresa como solución de urgencia. Pero claro, es que su tía Teresa tiene 18 años. O sea, imaginaros el papelón que debió de ser para su tía, ¿no? Coger, cargar con un crío, cuando seguramente su tía también era bastante pobre y le costaba ya llegar a final de mes mantenerse a ella misma, ¿no? Como para encima mantener a un crío de 9 años. Su tía vivía en San Vicente. Su tía vivía en San Vicente en el Respecho. No tenía empleos fijos. Tenía varios, ¿no? Iba rondando de aquí para allá para intentar subsistir y para intentar darle al menos una vida digna, ¿no? Al pequeño José, ¿no? Por eso mismo, José tuvo pocas oportunidades de estudiar, ¿no? Por no decir ninguna, desde muy joven tuvo que meterse a buscar también trabajos de poca monta para ayudar a su tía, ¿no? A su pobre tía adolescente que le tenía a su cargo. Uno de sus primeros empleos conocidos, creo que de hecho fue el primero, es de lavando platos en el Café España de San Vicente. El Café España de San Vicente está en lo que es la Plaza de España, ¿no? De San Vicente, donde estaba el antiguo ayuntamiento. Hoy en día se ha trasladado a un edificio más moderno, ¿no? Cerca de allí. Estoy hablando de la plaza donde está la iglesia, ¿no? Conocéis San Vicente, ¿no? La plaza donde está, digamos, donde hay más vidilla, ¿no? Normalmente, ¿no? En el centro. Pues allá había un café muy importante en aquella época, se llamaba el Café de España, y precisamente allí empezó José Rico Pérez a lavar platos y a ganarse sus primeras pelas. Esto os estoy hablando siendo un crío, ¿eh? Teniendo a lo mejor 10, 11, 12 años, ¿no? Supongo que estas cosas le curtieron bastante en la vida, ¿no? Le hicieron espabilar muy pronto y bueno, pues gracias a eso, pues a lo mejor no fue precisamente el que más había estudiado de todo el mundo, pero sí a lo mejor uno de los más supervivientes, ¿no? Y más hechos para la vida, ¿no? Y en fin, su vida da un pequeño vuelco cuando le adopta Andrés Huesca. Andrés Huesca es un maestro de obras que, viendo la situación difícil, ¿no?, que pasa a su tía Teresa, pues le ofrece adoptar a José Rico Pérez, y evidentemente su tía Teresa acepta, ¿no?, porque la pobre mujer pues ya tenía mucho con lo que tenía, ¿no?, y bueno, pues para ella le supone liberarle, ¿no?, de una responsabilidad bastante grande para una chiquilla, ¿no?, de 19-20 años, ¿no? Andrés Huesca no es que fuera millonario, pero sí que tenía una situación un poquito más desahogada económicamente porque era maestro de obras, ¿no? Y entonces, gracias a eso, José Rico Pérez aprende el oficio de albañil y empieza a especializarse al menos en un oficio, ¿no? Y gracias a eso, pues consigue que unos pocos años después, ya con 20 años, le fiche la empresa Hidroeléctrica Española, que era una empresa nacional que construía muchas obras, sobre todo de temas energéticos y tal, en toda España. Y bueno, pues José Rico Pérez debió ser bastante trabajador porque fue ascendiendo, ¿no? Fue cogiendo puestos cada vez de más responsabilidad dentro de la empresa, y al final sí que consiguió un trabajo bastante digno, ¿no? Hasta el punto de que pudo echar raíces y bueno, pues se casó y tuvo varios hijos. No me acuerdo porque no se me ha olvidado apuntarlo, pero me parece recordar que tuvo 3 hijos, ¿no? Y bien, pero claro, llega un momento en el que él ve un problema, ¿no?, a su trabajo, ¿no? Porque a pesar de que le está dando una vida bastante digna, le da de comer bastante bien y tal, tiene que desplazarse continuamente por toda España, ya que tienen que hacer obras pues en Galicia, en Asturias, en Andalucía y tal, y como José Rico Pérez cada vez tiene un puesto más importante, pues le mandan a todos los lados, ¿no? Entonces, claro, él coge un momento que dice, bueno, pues voy a ahorrar un poco de dinero, ¿no?, ya que estoy cobrando un sueldo digno y tal, y voy a abrir mi propia empresa constructora para poder quedarme en Alicante definitivamente y poder criar a mis hijos, ¿no? Y es lo que hace. Llega un momento que con 20 y tantos años, con cerca de 30 o ya contra los 30 cumplidos, pues José Rico Pérez abre su propia empresa constructora. Y la verdad es que no es que le vaya bien, es que le va todavía mejor, porque es una empresa que consigue, también es verdad que le pilla una época buena, ¿no? Estamos hablando de los años 50, 60, cuando España empieza a desarrollarse el boom turístico, ¿no? Y se empieza a construir bastante y tal, pues pilla una época buena y gracias a eso pues hace un dinero bastante grande, hasta el punto de que se mete en otros campos, ¿no? En otros sectores como el sector de los hoteles, tuvo algunos hoteles en San Juan, e incluso también en el sector de la alimentación, ¿no? Tuvo también algún contacto, ¿no? Algún negocio con algún supermercado y hasta tuvo un puesto de frutas en el mercado central y todo. O sea, le daba bastantes palos, ¿no? Hizo un dinero bastante grande y sobre todo pues hizo un nombre en Alicante, ¿no? Entre los empresarios más importantes, ¿no? Más esplendorosos de la época. Y en ese momento es cuando el Hércules se le cruza en su camino. Estamos hablando del año 71, el Hércules estaba en una de sus múltiples crisis, ¿no? Y tanto institucionales como deportivas. El presidente había dimitido y no sé qué tal. Entonces, pues Rico Pérez presenta su candidatura, convence a los socios asamblearios y se hace nuevo presidente del Hércules en el año 1971. Y bien, pues el gran proyecto de Rico Pérez era, desde el principio, construir un gran estadio del Hércules que fuera además propiedad del Hércules. Para ello, pues decide vender el campo de la Viña, donde jugaba el Hércules en aquella época, donde está actualmente el Parque de la Viña. Y con ese dinero, pues y también con dinero propio que él mismo pone de su bolsillo, pues empieza a construir el futuro estadio donde hoy en día juega el Hércules. Además, también intenta ascender el equipo a primera, ¿no? Es su gran meta, su gran objetivo. Y para ello, en el año 73, ficha Arsenio Iglesias, el gran Arsenio Iglesias del que ya hablamos en su día aquí, ¿no? El gran mejor entrenador, ¿no? Yo creo que indiscutiblemente que ha tenido el Hércules en toda su historia. Y con ello, pues consigue subir el equipo a primera. Además, justo fue ese el último año en el que jugaba la Viña, porque justo ese verano se terminaron las obras del nuevo estadio del Hércules. Y se inauguró el campo, que se decidió en asamblea, que ya que él había sido el que había llevado el proyecto adelante y tal, pues llamar al estadio como Estadio José Rico Pérez. Esto se estoy hablando del año 74. Y bien, pues lo que viene a partir de entonces es, yo creo que lo que todos los herculanos conocemos, ¿no? Pues la mejor época dorada del Hércules en toda su historia. 8 años seguidos en primera, el primer año en el 75 se queda quinto, que es el mejor puesto de toda la historia del Hércules. En fin, la época dorada, ¿no? La época dorada del mejor Hércules de la historia. También consiguió, fue uno de los que consiguió que el Mundial viniera a España, a Alicante, mejor dicho. El Mundial del 82, como todos recordamos, el de Naranjito, que se jugó en España. Y fue Rico Pérez uno de los que consiguió que se jugaran 3 partidos aquí en Alicante. Y también el del tercer y cuarto puesto. 3 partidos de la primera fase y el del tercer y cuarto puesto, ¿no? Y de hecho, pues aquel año se hace la famosa grada del Mundial, que todavía se sigue llamando así, ¿no? Porque precisamente se hizo aquel año, ¿no? en el 82. Y bien, pues todavía está un par de años más, el Hércules ya desciende precisamente ese año, pero está un par de años más el Rico Pérez en el Hércules, y precisamente el último año es el año 84, en el que consigue volver a ascender otra vez a primera. Rico Pérez se va del Hércules después de 13 temporadas, de las cuales 8 fueron en primera división, y con el equipo otra vez en primera. Se va porque ya su médico le recomienda por temas de salud que lo deje, ¿vale? Que lo vaya dejando y tal, ya tenía una edad, tampoco es que fuera tan mayor, pero bueno, es del 18 y esto fue en el 84, pues 60 y pico años tenía, ¿no? Y bueno, y de hecho desde entonces, aunque un disfruto de muchos años de buena salud, sí que se fue deteriorando, ¿no? A los últimos años de su vida tuvo un Alzheimer bastante duro, ¿no? Como sabéis. Yo la última aparición pública que le recuerdo fue en un derbi contra el Alicante, en la anterior época de Segunda B, que el hombre ya estaba un poco ya alicaído, ¿no? Tendría ya sus 80 y pico años, pero aún así sí que le hizo el saque, tuvo suficientes fuerzas como para hacer el saque de honor de aquel partido, y además fue bastante bonito porque fue la época que me imagino que recordáis, ¿no? De la disputa del campo con el Alicante y tal, y cuando salió al Rico Pérez, todo el mundo empezamos a cantar Rico Pérez Herculano, Rico Pérez Herculano, ¿no? Fue bastante bonito, la verdad. Y bien, pues Rico Pérez fallece el 6 de julio del 2010, que precisamente es 16 días después de que el Hércules ascendiera a primera por última vez en toda su historia. El último ascenso, ¿no? que hemos conseguido en el año 2010. Y bueno, pues así se fue este hombre, así se fue Rico Pérez, que bien, pues como os decía al principio, pues hoy nos ha cumplido 100 años, ¿no? desde su nacimiento, y que por supuesto, pues si queréis saber más detalles de su vida, pues evidentemente, como no podía ser de otra manera, podéis consultar su biografía, que desde hace mucho tiempo lo tengo escrita en alicantepedia.com, la página web alicantepedia.com. What a wonderful world. Bueno, pues hoy me decías aquí sin micro, me he enrollado mucho. Bueno, la ocasión merecía la pena. Sí, es que Rico Pérez todavía nos quedan... no es un cualquiera, precisamente. Es que ahora que yo voy a hablar del partido del próximo domingo, que el Hércules vaya al campo del Peña Deportiva y la gente en Ibiza diga que viene el Hércules, que son históricos, gracias a Rico Pérez, porque sí, sin esa época dorada sería un equipo más de los que ha pasado por primera sin pena ni gloria. Al final, sí, de hecho, el Hércules, si no recuerdo mal, ha estado 18, 19 temporadas en primera y 8 son con Rico Pérez. Y de hecho, la novena y la décima también, porque es gracias a que Rico Pérez asciende el equipo. O sea, es clave, ¿no? Alguien como Maradona haya jugado en Alicante fue gracias a Rico Pérez y esa gestión. Y un tercer y cuarto puesto, menudo partidazo también en Alicante. Sí, la verdad es que sí. Bueno, pues como merecía la pena, pues bueno, todavía nos quedan 10, 11 minutitos para hablar de este próximo partido frente al Peña Deportiva. Javi, cuéntame a ver qué nos traes. Bueno, datos así rápidos y cortos para no enrollarme mucho. Al final, el Peña Deportiva es el penúltimo clasificado, que por clasificación podría ser un rival más o menos asequible, pero... Para el Hércules nunca nada es asequible. Pero el Peña Deportiva es uno, es uno de los pocos equipos que ha ganado al Mallorca esta temporada. Bueno, de los pocos, y creo que tampoco es que solo han sido dos o tres. Uno fue el Ebro, otro el Peña Deportiva, además, en su campo, en Santa Eulalia, ganó 2-1. Lleva dos derrotas seguidas como local, así que igual, si toca la estadística, la tercera va la vencida y ganará al Hércules. Pero el Hércules, sin embargo, como visitante, es de los mejores equipos de la categoría. Por lo menos parece mentira, por lo menos sin perder, ¿no? El otro día perdió en Peralada, pero es que llevaba una vuelta entera sin perder. Tampoco es que ganara mucho, se ha dicho, pero le costaba perder. Así que es un partido importante en el que no estará Paco Candela, que hoy ha comunicado al Hércules una lesión, que yo, sin ser médico ni pensar en las lesiones, yo creo que igual puede ser derivada de esa... Salió cambiado ante el Peralada por una torcedura. Quizá jugó un poco lesionado y a lo mejor a la hora de no forzar esa lesión de tobillo puede ser que al pisar mal forzara otro músculo que se rompiera, ¿no? Sí, al final suele pasar. Contra Formentera jugó el partido entero, ¿verdad? Si no recuerdo. Claro, al final yo creo que a lo mejor el miedo a pisar mal y fastidiarte un poco más el tobillo o rodilla pues hace que pises y cargues demasiado algún músculo que acaba rompiéndose. Por lo demás, yo creo que lo que ya hemos hablado un poquito antes, ¿no? Partido final, otra final. Uh-huh. Llevamos jugando finales desde septiembre. Así que, bueno, pues el día que el club juega una final de la Champions será como un partido más. No sé cómo lo vamos a nombrar. Será un partido más, porque ya después de tantas finales. Pero, sobre todo, conforme está la jornada, si hay alguna remota opción de por lo menos darle emoción a ese final de temporada, pasa por ganar al Peña Deportiva el domingo a las 12, que por cierto, he leído hoy en el diario Información que, como lo da la televisión Balear, el Hércules al parecer ha negociado y lo dará por su canal de, no sé si por canal de YouTube o por su web, como hizo el del Badalona, si no me equivoco, que también lo da Sport3 y cogió la señal y lo dieron, así que se podrá ver. Y no hay excusa. Si encima que el partido se puede ver, no hay excusa para no jugar bien e intentar salir. Por lo menos, darlo todo. Que si luego no ganas porque el rival ha sido mejor que tú, pues ha sido mejor que tú. Pero por lo menos, dar la cara y pelearlo y poder decir que has hecho un partido digno de ganar. Aunque sea en el 93, por favor. Lo que pasa es que, Miriam, si jugamos a lo del 93, no nos va a salir. No, está siempre, claro. Y de hecho es que es lo que el Hércules hace habitualmente y lo que no le sale casi nunca, porque la mayoría de partidos que hemos hecho fuera de casa este año es para ganarlo 0-1 en una jugada aislada y tal. Yo creo y la que... mayoría, al final, lo que acaba pasando es que los empatamos. Yo creo que el domingo tiene que ganar sí o sí. Contra un rival que está en descenso, no puedes salir a tener una, que es lo que solemos hacer siempre. El Hércules debería de salir realmente a ganar. Yo insisto, creo que Tari tiene que ser titularísimo el próximo domingo, porque creo que ahora mismo, posiblemente de los 11 futbolistas, sea el que más ha ganado el puesto ahora mismo de titular, lo cual tiene narices, estando hablando de un chaval de la cantera. Y bueno, en fin, yo lo que espero es eso, ¿no? Que el Hércules se muestre un poquito más ofensivo, ¿no? Esto que los entrenadores han hecho con cierta alegría, ¿no? De salir, como por ejemplo Wisniewski el otro día, ¿no? De salir con dos delanteros, ¿no? En partidos en casa y tal. También me gustaría verlo fuera de casa, ¿no? Sobre todo cuando juegas contra un equipo que va tan abajo en la tabla, que está en descenso, y cuando necesitas tan desesperadamente la victoria, ¿no? Si fueras primero y estuvieras peleando por la primera plaza, pues todavía diría, bueno, pues vale, especulas durante la primera parte, luego intentas ganar en la segunda. Pero cuando necesitas desesperadamente ganar porque vas octavo en la tabla a 7 puntos del playoff, es que ya no te vale con empatar los partidos, es que tienes que ganarlos ya sí o sí. Sí, y sobre todo en un campo en el que, volvemos a lo mismo, al final se jugará mucho por fuera, ¿no? Porque tampoco es un campo de dimensiones tan grandes como para hacer mucho fútbol y jugar por dentro, que al final es muchas veces lo que intentas, yo creo que va a ser un partido de jugar por fuera, de colgar mucho más al área. Tarí tiene gol y a lo mejor acompañar a Tarí de David Torres y liberarle un poquito más de esa labor de hombre de área, tener dos jugadores de referencia con Chechu por un lado, con Juli por otro, y el centro del campo no sé cómo quedará, porque Miñano yo creo que seguirá jugando. Que a mí el otro día la grada se le criticaba bastante, ¿no? Porque al final a Miñano se le podrán decir muchas cosas, es un jugador irregular, inconstante, pero para mí es uno de los jugadores que siempre da la cara y nunca se va a esconder y de vez en cuando falla tanto porque al final aparece, ¿no? Hay jugadores que es difícilmente que fallen. A Miñano siento disentir, pero igual que antes he dicho que Chechu sí que es de los que se sacrifican siempre y tal. Yo a Miñano he habido algunos partidos que le he visto desaparecer, empezar a andar y, en fin, he echado de menos un poquito de más sacrificio. No siempre, ni mucho menos, pero sí que hay algunos partidos que me han enfadado un poquito eso. Yo, para mí, Miñano es uno de los fijos porque tampoco hay mucho más. Sí, al final, no, conmigo sería titular también. Al final, porque efectivamente es de lo mejor que tenemos en el centro del campo. Y luego veremos por qué se decanta. Incluso cuando está mal. Porque se canta Bisni, ¿no? Sin Paco Candela, que para mí es de lo mejorcito que ha habido estos meses. Yo imagino que pondrá Pepelu, ¿no? Yo creo que será jugar con Pepelu al final. Navarrete ha demostrado tampoco. No es que Pepelu ha hecho una maravilla, ni mucho menos. Pero por lo menos Pepelu, no, tenemos al menos la pequeña esperanza de que dé un pase bueno de vez en cuando o algo así. Es que Navarrete ni eso. Luego también tenemos la esperanza de volver a ver la versión de Juanjo Nieto en la segunda parte del día del Formentera, que en la primera estuvo como toda la segunda vuelta, sí. Pero en la segunda sí que elevó el nivel y volvió a ser el Juanjo Nieto en el que pide el balón, en el que llega, el que crea peligro. Y le hicieron una entrada que no comenté antes, pero para mí merecía la roja, una entrada en la que salió... Era dura, pero yo creo que era más de amarilla. No, yo creo que fue hacer mucho... Podría haberle hecho mucho daño los tacos a la rodilla, yo creo que podía haber sido roja, pero bueno, en cualquier caso, espero poder ver la versión de Juanjo Nieto en esa segunda parte. Polvo, eso es un fijo. Y la duda del acompañante de Moja, de Polvo. ¿Qué os parece? Yo ya lo he dicho antes, yo es que estoy harto ya de Moja, de Oscar Díaz y de algunos jugadores. Yo Moja, es que yo creo que ya ha tenido suficientes oportunidades, salvo que se lesionen cuatro. Yo me sorprendió que saliera de titular, también. Me sorprendió bastante. Sí, y además, fíjate, José Fran hizo un par de buenos partidos cuando llegó, luego quizás su nivel haya bajado un poco más y tal, pero yo creo que José Fran ha demostrado bastante más que Moja, ¿no? Yo creo que debería estar por delante. Y ya no te digo lo que decía antes, algún canterano, ¿no? Salinas, alguno de estos. Es que antes que Moja. A mí Moja es el tipo de jugador que desde la grada me pone un poco nervioso, porque al final le ves que lo hace bien hasta que se lía y que si un recorte de más, que si otro recorte de más. El problema no es que tenga calidad, que sí que tiene cierta calidad. Yo creo que le falta jugar fácil. Claro, y que no. Lo que él hace no aporta al equipo. La buena calidad que pueda tener no se traduce en nada para el equipo. Yo creo que ese está en ese punto Al final es que me parece un jugador inútil. Está en ese punto, como igual muchos, de hacer la guerra por su cuenta, ¿no? Si el equipo no funciona, el colectivo no funciona, bueno, voy a hacer yo tres jugaditas buenas, que esto si me lo han grabado me pasan el corte, me monto aquí tres minutitos de highlight. Pero fíjate, igual que cuando se la dan a Chechu, por ejemplo, sí que levanta la cabeza y veo yo que en su mente empieza a imaginar alguna posible jugada, alguna posible combinación y tal. Cuando se la dan a Moja es que directamente es pues tiro hacia la portería hasta que me la quiten, que me la van a quitar, o la paso atrás. Es que tampoco aporta nada, ni inspira ningún peligro, ¿no? Entonces yo para eso pues prefiero que juegue otro. José Fran, por ejemplo, me parece un tío bastante más vertical. El otro día falló una tremenda, una para matarlo, pero por lo menos aporta, por lo menos es relevante en el juego del Hércules, ¿no? Y ya te digo, yo no entiendo que Salinas esté marginado, ¿no? Que esté postergado, ¿no? También, por lo menos, usted convocarlo, ¿no? Pensaría en él. De Vilanova ya no dices nada, ¿no? Ya sí, lo ha dado por perdido por ya. Lo mismo que digo siempre, que este chico se va a terminar la temporada. David lo quiere probar. Y no vamos, yo no soy el único, pero efectivamente lo quiero probar. Y es que este chico se va a acabar la temporada y se va a ir sin saber si es bueno o es malo, ¿no? Lo poco que lo hemos visto a mí me ha gustado. Pero, en fin, me gustaría saber qué hay ahí detrás, ¿no? Porque con ningún entrenador ha tenido la más mínima oportunidad y porque Samuel ha tenido tantísimas oportunidades este año cuando está haciendo una liga tan mediocre. Yo, el partido de Jo Vilanova me pareció, el de todos los centrales que hay, el que mejor salida de balón tiene y defensivamente estuvo correcto, marcó un gol. Por arriba es peligroso, en el área rival, porque metió un gol de cabeza. Sí, y en un equipo como al Hércules, que le ha faltado tanto juego en el centro del campo, tener un central con salida de balón, porque al final, viniendo del Barça B, tiene que tener salida de balón y se le notó. Javi, perdón que te interrumpa, me ha decepcionado mucho Samuel, porque yo el Samuel de la anterior etapa en el Hércules lo recuerdo con salida de balón, pero es que este año está muy nervioso, está muy torpe y casi no le he visto un pase entre líneas bueno. Sí, al final es... No sé si se puede comparar con lo que decía André Gómez estos días, que tiene hasta miedo de jugar, sí. y le cuesta, ¿no? Yo creo que la única explicación que le puedo entender es eso, ¿no? Porque al final... Sí, le veo muy seguro. Que, este año, que falle uno puede ser que está muy bajo nivel, pero cuando 3, 4, 5 jugadores que se supone que eran importantes están tan a nivel tan bajo, la única explicación que le puedo dar es a nivel mental, que le han salido las cosas y tienen miedo, ¿no? Porque sí que se nota que a veces el pase es al jugador que tienes más al lado, inmediatamente al lado, toma, como, bueno, yo me la quito encima, sí, yo no la he perdido, sí, sí. Si la va a que perderla, claro, pierde la tú. El juego del equipo se atasca con esas cosas. Y al final es eso, ¿no? Se juega con tanto miedo como el hecho de decir, bueno, yo pase de seguridad, lo que hacía muchas veces Juanma Espinosa, quizá, ¿no? Que al final siempre se achacaba eso, pero quizá este año Juanma Espinosa no habría venido mal en ese centro del campo, porque viendo el nivel de este año, además Juanma Espinosa que no está jugando mal en el Melilla este año, con otra vez con Manolo Herrero allí. Que está segunda vez. Está en quinto, a 2 puntos del playoff. Pues mira, pues mejor que nosotros. Sí, sí, no está mal el Melilla. Y la verdad es que volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? Que digamos que estos jugadores tan veteranos, tan curtidos en batalla, que tengan miedo con el balón, ¿no? Y que el que menos miedo tenga, que sea Tarí, ¿no? O chavales de la cantera, que son los que deberían de estar más asustados de debutar, pues la verdad es que dice muy poquito, ¿no? De los supuestos veteranos que este año nos iban a dar más experiencia al equipo y nos iban a dar más competitividad y tal. Al final ha pasado todo lo contrario. Yo creo que estas últimas jornadas el equipo debe dar un poquito de... O sea, no debe dar más de sí, evidentemente, pero yo creo que debe conjugar un poquito la veteranía de los jugadores que están dando un nivel más o menos decente, porque no están dando un nivel bueno, pero los que están jugando a un nivel decente deben aportar esa veteranía. Y conjugar un poquito esa veteranía con algún jugador más joven, esa no sé, picaresca, ¿no? Esa chispa que le pueden aportar jugadores como Tarí, el propio Salinas, que ha estado un poco inaudito esta temporada, pues aprovecharlo, ¿no? Y subir más del filial. Sí, pero al final es lo mismo de siempre, ¿no? Por beneficiar a unos que lo están haciendo tan mal, que a lo mejor ni te da para llegar, puedes perjudicar mucho al equipo filial que está haciendo una gran temporada y se está jugando ese ascenso. Tienes que tener ahí un término medio entre un equipo y otro. Bueno, pues como con el Hércules nunca se sabe, el domingo saldremos de dudas y el martes que viene pues seguiremos aquí como cada martes para contar qué sucede. When you look so good, the pain in your face doesn't show. When you look so good, and baby you don't even know. Bueno, pues nos vamos quedando sin tiempo. La verdad que hoy se ha pasado muy rápido. Y chicos, antes de despedirnos vamos a hacer nuestra porra, aunque llevamos una locura con la porra. Yo no sé quién lleva puntos, pero oye, es bonito, ¿no? Yo es bonito. Voy ganando, yo acerté uno 3-1 y luego acerté uno que dije 0-1 y ganamos 0-1. Pues bueno, mira, si has acertado dos me vas ganando porque yo acerto uno en toda la temporada. Yo sé los que llevo yo, que es uno. Bueno, ya habéis acertado más que yo. Acerté dos partidos, voy ganando. Bueno, Javi. 0-2. Apostando fuerte. ¿Quieres que diga los goles también? Por favor. Van a marcar Samuel y Peña. Si lo aciertas, no es un punto, es que ya eres el ganador. Hombre, directamente. Ya solo con aceptar el 0-2. David. Venga, yo por mis amigos de los selecciones cubanos que van allí, que vean goles y tal, voy a decir 1-3, ¿vale? Y ya que Javi ha dicho los goleadores, me voy a animar yo también. Venga, va a meter 2 Tarí, pues ahí desfasando a tope, ¿no? Reivindicándose. Eso me extraña menos. Y el otro, el Satolali a propia puerta. Bueno, Jaime, un resultado 1-2. Bueno, pues mira, yo un 0-1 y no digo en el minuto 93, pero yo creo que ya nos podemos dar con un canto. ¿Pero quién va a marcar? Ya que nos hemos mojado los dos. Tarí. Vais a lo fácil, eso siempre no vale. Tarí. Vamos a lo seguro, ¿eh? Vamos a lo seguro y a lo que nos da confianza. Hay como acierto pues yo. Anda, que teniendo 3 delanteros y que Tarí sea lo seguro, ¿cómo deben ser los 2-3 delanteros? Eso también es verdad. Bueno, pues ojalá haya muchos goles. Les deseamos un buen viaje a nuestros amigos de la Asociación de Herculanos. De hecho, creo que también van de la Peña de Mallorca. Van a ir para allá, o sea que va a haber... De la Peña de la Peña Herculana en Mallorca. Sí, ¿no? Va a haber buen ambiente. Ojalá se vengan para acá contentos. Que ir de Mallorca a Ibiza no es como ir de Alicante a Villena, que hay un mar en medio y no es tan fácil, ¿eh? Que tiene mucho mérito eso. El sentimiento del Hércules. Pues sí. Bueno, Javi, David, el martes más y mejor. Además, con una sorpresita como ya hemos adelantado y que lo iremos poniendo por nuestras redes sociales. Veremos qué pasa el domingo. Seguro que mucho mejor el martes por esa sorpresita, porque lo de mejorar una victoria está complicado. Hombre, la victoria precisamente este domingo es bastante se puede mejorar. ¿Eh? No es muy complicado. Otra cosa que el Hércules sea capaz de hacer. Pues lo dicho, ojalá el martes que viene volvamos a contar una victoria de nuestro Hércules. Aquí se acaba Hércules y punto. Muchísimas gracias a todos por habernos escuchado y a Asociación de Herculanos y Ovid Radio 4G por darnos la oportunidad de hacer el programa. Hasta el martes.